todos. Este es el podcast del Correo del Mundo, episodio número 6. Hoy hablamos del idioma y cómo aprenderlo. El Día de Reyes descubrí bastante muchas visitas en mi página. No millones y millones como en Cabreados, pero en mi escala bastante. Y pude ver que salieron de un blog para profesores. Interesante, ¿verdad? El idioma de español es bastante popular en mi país. De 30.000 bachilleres del año, 10% toman el español. Y en mi ciudad de 50.000 habitantes hay muchas clases de diferentes niveles para elegir solamente en la escuela popular. Pero ahora con vuelos baratos es más fácil realizar la opción de estudiar español en España. Nuestro invitado de hoy es Francisco Herrera, el codirector de la Handa Escuela de Español para Extranjeros. Muchísimas gracias por participar en el Correo del Mundo. Muchas gracias a ti, Esco, por invitarme a tu podcast y por hacernos pasar estos ratos tan interesantes con la experiencia de un estudiante de español en Finlandia. Espero que sepas perdonarme la voz como la tengo hoy porque estoy un poco resfriado. Por favor, cuéntanos un poco de la Handa International Escuela, ¿dónde está y de dónde vienen los estudiantes? Nuestro centro está en Vejer de la Frontera, un pueblo blanco muy cerca del mar en la Costa de la Luz. Vejer está en una colina desde la que se ve el mar y en los días con buen tiempo la costa de Marruecos. Nuestra escuela es un palacete del siglo XIX, construido sobre la muralla árabe del siglo XI y se encuentra en el centro de la villa antigua. Los estudiantes vienen de muchas partes diferentes del mundo, pero sobre todo tenemos gente de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suecia, Estados Unidos y Canadá. Finlandia es un país relativamente pequeño con sus 5 millones de habitantes cuando se compare con Francia, Inglaterra o Alemania, que cada uno están 10 veces más populares. Vejer no es muy cerca de Málaga, Madrid o Barcelona, a donde vuelan compañías aéreas grandes o tradicionales. ¿Hay finlandeses en la Handa? Pues la verdad que no muchos hasta el momento. Normalmente tenemos 2 o 3 estudiantes finlandeses al año, y algunos de ellos vienen porque viven en Suecia y encuentran allí la información sobre la Handa. Cada uno se aprende el idioma extranjero desde su propia base de cultura y su lengua materna. Pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, los estudiantes finlandeses tienen su propio idioma, pero antes de empezar el español, normalmente ya conocen inglés y sueco. ¿Cómo se ve este pase en las clases? Generalmente los estudiantes que ya han aprendido bien otras lenguas o que son bilingües por su situación personal tienen mayores habilidades cognitivas para ir sumando nuevos idiomas a sus conocimientos. Y al contrario, todos aquellos que nunca han aprendido bien una segunda lengua a menudo necesitan hacer un esfuerzo mayor para llegar a un nivel aceptable y para poder comunicarse con soltura en un idioma extranjero. Pero todo esto es una generalización, claro, y no siempre se cumple. Hay otros factores como la edad, los intereses personales, las estrategias de aprendizaje. Hay diferentes clases en la Handa. ¿Cuáles son las más populares? Los cursos más populares en la Handa son los intensivos, en los que se estudia español y cultura hispánica durante 4 horas al día. Pero también empiezan a tener mucho éxito ahora los programas combinados con deporte, como el submarinismo o el kitesurf. Tienes un blog en internet que se llama ELE 2.0, Enseñando Español. ¿Por qué empezaste este blog? Empecé a escribir en el blog hace 1 año y medio porque me pareció una buena forma para compartir mis experiencias como profesor con otras personas, no solo con profesionales de la enseñanza. Además, siempre he tenido mucha curiosidad por las nuevas tecnologías y la web, así que empecé a buscar maneras de llevarlas al aula, como los wiki o el podcast. Yo descubrí los podcasts cuando no pude encontrar material para escuchar durante los viajes al trabajo o en los senderos de mi pueblo, porque solamente se puede oír español en Radio 5 Todo Noticias 2 veces por día a las horas que no coinciden de mis actividades y solamente cerca de Helsinki. A mí me encantan los podcasts. Puedo elegir qué escucho y cuándo escucho y escuchar español, cómo se hablan en España y en América. Programas tanto de la gente ordinaria y profesores de español como de las emisoras comerciales. De tu blog puede ver que estás interesado de este nuevo mundo de Internet, ¿verdad? Efectivamente, me parece que la filosofía de la red social o web 2.0 coincide con los planteamientos didácticos que los profesores de español queremos llevar al aula. Compartir experiencia, crear conocimientos juntos, es una forma común de entender la vida dentro del aula y de la nueva red. Esta semana grabaremos un episodio de mi podcast, así que ella que te está entrevistando, un hispanohablante, es una amiga estudiante. Me encantaría si alguno de tus alumnos nórdicos podría hacer un episodio allí para publicar en Del Coro del Mundo. Nuestros alumnos ya han hecho varios podcasts, entre ellos algunos dedicados a Bejer. Puedes oírlos en nuestro blog, pero de todos modos vamos a preguntarles si a ellos les gustaría hacer algo con Del Coro del Mundo, por supuesto. Francisco, muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Hasta luego. Hasta luego, Esco, y un saludo desde Bejer para todos los oyentes del podcast. Mi primera aparición en la podcastfera estuvo gracias a los amigos quetzaltecos del podcast Mundo F1 de Guatemala, que me pidieron un audioclip. Después había comentado su podcast. Fórmula 1 y WRC Rally son temas muy finlandeses y hice 2 o 3 clips más. Los amigos no me han olvidado. Y saludos a Esco. Y ya tiene su podcast. Esco ya tiene su podcast. Sí. Se llama Desde el Gorro del Mundo. Ah, pues saludos a Esco. Sí, es en español. Excelente. Y por cierto, Esco, estamos pendientes de mandarte el comentario para tu podcast, pero brevemente te lo grabaremos hoy mismo lo grabamos. Renault va a estar con ellos dos. Creo que este el mundo de motores un tema de episodios futuros. Esta es todo de hoy. Gracias a todos los que me escuchan y me han animado a continuar. Por favor, comenta en el blog gorrodelmundo.wordpress.com o a través del correo gorrodelmundo@gmail.com. Con mucho gusto enlazando un audioclip tuyo. Hasta la próxima.